Este es el ambiente que habitamos. Columna radial del programa Memoria Giratoria, en el que vamos a analizar temas ambientales de la región del Valle de Traslasierra, de la provincia de Córdoba, desde la perspectiva de los habitantes que somos. El campesinado. Vivir con el monte. Vivir a salvarte, salvarte por divertirme. Vivir a por ver si olvidarte puedo. Vivir a por ver si olvidarte puedo. Recuperando la columna anterior, estuvimos compartiendo la lucha organizada de les campesines a través de integrantes de UCATRAS, que nos contaron la importancia del trabajo de las familias organizadas territorial e integralmente. Retomando el hilo, queremos continuar indagando sobre las diferencias sustanciales que tienen la mirada sobre el monte, del campesinado y la de la agroindustria. ¿Qué usos, aprovechamientos y beneficios tiene el monte? ¿Son las mismas las contribuciones naturales de un monte trabajado por campesines que las de uno utilizado por la agricultura industrial? ¡Adentro! Como estuvimos compartiendo anteriormente, el movimiento campesino apuesta por la diversidad de modos de producción agroecológica basada en siglos de experiencia. Se trata de trabajar con el monte o con el ecosistema que corresponde. Es un vivir con lo que nos rodea y aprovechar las contribuciones que la naturaleza nos brinda. Escuchemos la voz de un productor de San Isidro, Lullaba. Soy Emanuel de San Isidro. Bueno, yo me dedico a las cabras, a los caballos. Tengo animales. Y bueno, la pregunta era por el beneficio de los montes. Y acá tenemos mucho beneficio en el tema de el algarrobo, el tala. Son árboles grandes que dan fruta siempre. Y eso lo comen los animales. Dan fruta y bueno, cuando no hay fruta, después se le cae la hoja, que también la hoja la aprovechan. Así que eso es como una reserva que queda para el invierno. En junio, julio, agosto, cae esa hoja que está arriba en los montes, ¿no? En la de Robin y tal. Bueno, y después brotan también en septiembre. Y ya brotan y empiezan a comer hojas los animales también. Y arriba se empiezan a parar, bajar. Igual que los talas chicos, los grandes. Bueno, y hay los pastos, los lluvios naturales son que están en el verano y invierno. En el invierno se secan, pero igual hay pasto seco que se cría en el verano. Y hay algún cambio en el monte, ¿no? A no ser las quemazones, no más que hubo porca por la zona. Ahora quemó mucho el monte, también teme la madera, pues, los alambres. Más que se quemó, ahora hay que alambrar. Y ahora ya usamos los montes también para sacar madera. Y en alimento medicinal no, sacamos el poleo, que lo usamos para, ahora lo vendemos, lo usan para la medicina, está seguro. Y ahí hay mucho lluvia más, y el pollo, ahí cancha el agua. Bueno, después algunos lluvios que podemos usar para IPTS, para acá por la casa nada más. Emanuel nos cuenta la forma en que aprovecha con su familia el alimento del monte para el ganado, detallando la diversidad de frutos, hojas y pastos que durante el año se encuentran. Además, nos habla del uso de las plantas medicinales y yuyos, que se pueden consumir y también comercializar. Otro aprovechamiento importante que se hace es el uso de madera para postes. En este caso, Emanuel nos recuerda sobre los incendios en la zona y la necesidad de recomponer alambrados. Podemos preguntarnos si sacar yuyos, frutos y árboles del monte no es acaso algo perjudicial para el ambiente. Pero recordemos que los materiales que usamos siempre vienen de alguna parte. ¿Y qué mejor manera que utilizar los que tenemos a mano? Es propio de quienes conocen el territorio y quienes se vinculan con el entorno saber hasta dónde está bueno sacar y cuándo frenar. Solo como el cardón anda mi corazón, subiendo los brazos, rogando tu amor, pero vos no escuchas, palomita torca. Pero, ¿qué piensan otros tipos de productores sobre el bosque? Por ejemplo, los productores empresariales de nuestro valle que siembran cultivos intensivos como papa, maíz, soja, maní o hacen monocultivo de frutales. ¿Ellos hacen algún uso de los bosques? ¿Lo valoran también? Para profundizar sobre esto, charlamos con Esteban Tapela, quien investigó sobre el vínculo entre diferentes productores con los ecosistemas, así como sobre sus estrategias de uso. Lado, tratar de comprender en toda la zona ahí del oeste de Córdoba los distintos actores, le llamamos actores sociales, ¿no? Distintas personas que hacen distintas formas de uso o de acceso, de apropiación de los ecosistemas o de los recursos naturales. Por otro lado, ¿cómo es el estado de estos distintos ecosistemas, ¿no? Porque no solamente es que estas distintas personas o actores sociales o productores hacen uso diferente de los ecosistemas, sino también que lo van moldeando, lo van modificando en función de sus intereses y beneficios, ¿no? Y ahí está un poco cómo se modifican los ecosistemas de manera distinta según las estrategias de apropiación. Y finalmente, la tercera D de estas tres dimensiones de lo que yo quise hacer fue analizar qué había detrás de estos distintos actores que hacen distintos uso de los ecosistemas, y es las formas de valorar que tienen los ecosistemas, ¿no? Y por qué lo valoran de manera diferente. Bueno, el estudio, lo que hicimos nosotros fue primero hacer como una tipología de ecosistemas, es decir, qué podíamos observar. Si uno mira desde la sierra, digamos, de Chancaní hacia abajo, ve todo muy parecido, o desde las altas cumbres hacia abajo, ve todo muy parecido, pero cuando se empieza a acercar, empieza a ver que hay distintos matices de esa sierra, ¿no? De esa serranía. Entonces encuentra desde el jarillal o el arbustal mixto, el bosque secundario, bosque conservado, que prácticamente queda muy poco, la agricultura intensiva, donde ya se avanzó y el monte o el bosque ya no existe, y un sistema mixto que podríamos llamar, que algunos le llaman silvopastoril. Y entonces lo que traté de hacer era cómo en estas distintas situaciones o tipos de ecosistemas, los distintos actores que yo entrevisté y con los que trabajé valoran y perciben distintos beneficios de la naturaleza, por ponerlo en un término simple, y de los cuales ellos dependen y en los cuales ellos basan su forma de vida, ¿no? Y entonces ahí aparecieron cosas muy interesantes porque, por un lado, lo que es clarísimo es que los pequeños productores dependen de más de 20, llamémosle, servicios o beneficios de los ecosistemas para poder vivir. Y eso implica la existencia del monte, la existencia del bosque y la posibilidad de tener un acceso a esa gran diversidad de beneficios, ¿no? Desde arbustales, árboles y arbustos, pastos para hierbas y cabras, pastos para vacas, frutos silvestres, plantas de uso medicinal, animales silvestres, leña, carbón, madera, hasta valoran servicios que muchas veces no son valorizados, como la regulación del clima o el secuestro del carbono o la fertilidad del suelo. Es decir, Los pequeños productores tienen una cosmovisión que les permite valorar esa gran diversidad de beneficios que ofrece el bosque para la sociedad. Y por otro lado, lo que hacen es un uso poco intensivo de esa gran diversidad. Es decir, yo lo asocio con una especie de mariposa, ¿no? Es decir, una estrategia mariposa que va saltando de flor en flor, en este caso tocando o aprovechando distintas formas de los bosques para su beneficio y su desarrollo personal y familiar, ¿no? Mientras que por otro lado, la antítesis son los grandes productores de la llamada agricultura industrial, que lo que hacen es un uso, yo diría más bien tipo vampiro, ¿no? O sea, un uso de saquear, de sacar a una tasa de extracción lo más alta posible, lo más intensa posible, para lograr la mayor rentabilidad posible. Y ellos valoran muy pocos beneficios del ecosistema. Básicamente, los grandes productores valoran la posibilidad de la fertilidad del suelo, siempre y cuando, pero como una condición previa, digamos. O sea, cuando está el bosque, ellos reconocen que el suelo es más fértil. Eliminan el bosque y a los 2 o 3 años esa fertilidad se pierde, ¿no? Y valoran la posibilidad de desarrollar casi, digamos, en ese territorio una agricultura súper intensa, a diferencia de los pequeños productores que, como te decía, valoran una gran diversidad de beneficios, pero su apropiación o su forma de acceso es mucho más, menos intensa y más diversificada, ¿no? Entre los tipos de productores, no solo que existen diferencias en las valoraciones sobre los ecosistemas, sino que también presentan diferentes conocimientos sobre sus procesos. Sobre esto también estuvimos charlando con Esteban. Otra de las cuestiones que yo observaba claramente, digamos, es que los pequeños productores no solamente que valoran esa amplia gama de beneficios que ofrecen los ecosistemas, sino que también comprenden los procesos de ecosistemas básicos que hay detrás, digamos, de estos ecosistemas, de estos beneficios para poder y su interdependencia. Ellos saben que para que el campo sea fértil tiene que haber bosque. Ellos saben que para que los animales tengan sombra necesitan el bosque. Ellos saben, o sea, ellos saben y comprenden todos los procesos ecosistémicos básicos que hay y la interdependencia que hay. En cambio, la agricultura industrial es más parecida a lo que sería una minería, ¿no? Es decir, es extractiva. Las diferentes miradas sobre el territorio y el mayor poder del sector empresarial para concentrar la tierra se traducen en conflictos y tensiones entre ellos y el campesinado. Y eso, bueno, genera claramente situaciones de conflicto, situaciones de lucha, porque en la medida que avanza la agricultura industrial les va quitando la posibilidad de desarrollar estas estrategias mucho más sostenibles de los pequeños productores, ¿no? Finalmente, Esteban también nos contó qué rol cumplen algunas instituciones públicas en la promoción de la agricultura industrial en detrimento de otros modos de vida y de producción. Claramente acá lo que uno visualiza después al ver las políticas públicas que hay detrás de esto es que hay instituciones que corren detrás de uno de los actores, o sea, algunos, o que quieren apoyar a estos grandes empresarios. Eso también lo estudié yo, es decir, cómo había diversidad de lógicas o de modelos de intervención desde el sector público, dependiendo del tipo de actor que les interesa, ¿no? Secretaría de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba claramente se visualiza apoyando a la agricultura industrial, porque es el modelo exitoso, digamos, de negocios, y son pocos las organizaciones que apoyan al sector de pequeños productores, ¿no? Bueno, Bocatraz es una de ellas con las cuales yo trabajé bastante. Pero bueno, enfrentan esa gran diversidad, ¿no? Esa gran dificultad, digamos, adversidad y esa gran dificultad de poder valorizar en el marco de las políticas públicas las estrategias de las cuales ellos dependen. Como vimos en esta columna, lo que sucede en el campo no es todo lo mismo. Hay diferentes actores sociales o productores que moldean los ecosistemas para satisfacer sus necesidades. Mientras los campesinos hacen un uso de baja intensidad con aprovechamiento múltiple del bosque, en el otro extremo, los productores empresariales lo eliminan para hacer un uso intensivo del área. consecuencia, el poder económico de estos productores, alineado con el poder político representado por algunos organismos públicos, genera una presión de la agroindustria tanto sobre el campesinado como sobre el monte. De esta forma, se elimina el modo de vida campesino, así como los múltiples beneficios que brindan los montes, muchos de los cuales contribuyen con la calidad de vida de toda la sociedad. Como expresamos en la columna anterior, este escenario nos hace reflexionar sobre la necesidad de revalorizar y aprender sobre el modo de vida campesino, así como apoyar su lucha y estar atentos y atentas a los procesos de expansión de la agroindustria. Este fue El Ambiente que Habitamos, con Leo Hayden en edición y producción, y Nacho Rogido y Mariana Benedicto en producción y locución. Con mi poncho y mi guitarra a rodar tierra salí, y llegaba el poco y parcha, de nuevo al pago volví. Cachao en mis antojos, viejos rumbos, tomé al fin. Maduraba el quiscaloro, la garroba el piquichí. En primer lugar, somos parte del monte, y el monte es parte de nuestra vida. Del monte tenemos el reparo para los vientos, la contención para el agua, la leña para cocinar, para el pan, la madera para hacer nuestros corrales, nuestros ranchos, la comida para nuestros animales, los frutos para los arropes, la floración para nuestras abejas y hasta la leña para vender, para el carbón, la sombra en verano y el abrigo en invierno. El monte es vida, es nuestra vida. De un sombra y toro dulce me puse a cantar. Un mate va y otro viene, mi dicha es a recordar. Mi madre se había esperado en cocinar para mí, empanadas y tamales con choclito y con ají. Ver en el campo los cabritos retosar, si el corazón en el pecho parece sangolotear. Una perdiz me silbaba en medio del carizal, para la adentro una chuña y